y nos vamos a Buenos Aires para conversar con nuestro amigo columnista desde la ciudad capital de la Argentina, Marco Sierras, que es docente, investigador, además fotoperiodista, además un gran amigo, Marco Sierras, que ya se está poniendo en contacto con nosotros a esta hora, un conocedor de la situación más territorial de la Buenos Aires profunda, un conocedor además de las luchas por los derechos humanos, de las luchas territoriales. Marco Sierras, establecemos comunicación telefónica con él a esta hora. Y ya estamos en comunicación telefónica con Marcos, que está del otro lado. Estimado Marcos, muy buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, estimado Marcos. Vamos a hacer esta que será la última salida del año. Y bueno, decirte que ha sido un placer compartir estas columnas. Creo que nos has traído información valiosa desde Buenos Aires y de las realidades que vos transitás con tu trabajo cotidiano en los territorios, en los lugares de participación y de acción casi permanente. Sí, bueno, en varios trabajos, viste que cómo es esto. Uno hoy por hoy tiene más de un trabajo, así que en uno de ellos es el de fotoperiodista, y, digamos, dedicado específicamente o casi exclusivamente a lo que es el conflicto social, ¿no? Y el otro como docente, que también es un terreno de conflicto, ¿no? Un campo de conflicto, el sistema educativo en general, por todas las dimensiones que lo contiene. Así que, bueno, es como complejo el ámbito, digamos, laboral. Por supuesto, y este final de año, que como todos los finales de año, llega con tensiones, con momentos que son muchas veces complejos, precisamente para los sectores más vulnerables. Hubo varias situaciones fuertes hace algunos días, como el desalojo de esa cooperativa en Wilde, que me gustaría que hagas algún comentario sobre eso. Se está definiendo a nivel nacional esto que tanto se habla del acuerdo con el Fondo Monetario, la llegada de una posible tercera ola. Es un final de año que, mejor de lo que en algún momento hubiéramos pensado, pero que no deja de ser bastante complejo. Sí, creo que el fin de año, digamos, con una triple crisis, ¿no? Siempre se habla de una doble crisis, que es, una es la pandemia y la otra ha sido el macrismo en el gobierno, pero hay una tercera, digamos, que profundiza las dos, que fue iniciada en el gobierno anterior, que ha sido la llegada del fondo al país, ¿no? O traer el fondo nuevamente al país, y eso genera una crisis realmente bastante importante. Todos sabemos perfectamente que no existe ninguna posibilidad de acuerdo con el fondo si no hay ajuste. El ajuste va a estar si es que se logra un acuerdo. La intensidad, la profundidad del ajuste, bueno, digamos, los alcances los conocemos más que de sobra por nuestra propia historia con el fondo, ¿no? Sabemos que hay, en función de arreglos con el fondo, hay tarifazos, hay achicamiento del Estado, hay, pues sobre todo en las áreas sensibles como es educación, salud. Bueno, por palabras del propio fondo, de los voceros del fondo, de lo que se está hablando es que no va a ser un acuerdo de shock, ¿no? Como nos han acostumbrado habitualmente, lo cual no quiere decir que no haya ajuste, y pensemos que el ajuste implica, una vez que se haga un acuerdo, que cada 3 meses el fondo puede rever su posicionamiento contra el acuerdo. Entonces va a estar supervisándonos cada 3 meses, como ha hecho en los últimos años, de hecho en buena cantidad de los países del mundo. Pensemos en Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces cada 3 meses puede ir ajustando o afinando, mejor dicho, el ajuste, lo cual es más que preocupante, ¿no? No olvidemos que el gobierno de Macri ya hizo el ajuste, ya adelantó en gran medida este ajuste con la caída de las jubilaciones, con los tarifazos, fue preparando el escenario para esto, pero además se suma otro factor que me parece que también va a ser parte de este debate con el Fondo Monetario. Cuando se habla de que no vamos a pagarle al fondo con el hambre del pueblo, que eso es materia de debate y que el gobierno se compromete a que no va a ser así, pero yo le sumaría también, no le vamos a pagar al fondo con más extractivismo, porque si de alguna manera se pudieran paliar alguna de las consecuencias económicas, sería a costa de qué, de mayor extractivismo, de mayor avance de la mega minería, de mayor avance de la extracción petrolera, de mayor avance de la frontera agropecuaria. Eso también va en detrimento de las condiciones de vida del pueblo. Totalmente, y yo creo que no está en discusión, o por lo menos no está en agenda en absoluto, ninguna de estas cuestiones que vos has mencionado, ¿no? Ninguno de estos avances de los poderes concentrados de la economía y de las multinacionales. No está en discusión si agronegocio sí, agronegocio no, no está en discusión si, y mucho menos en agenda, si, digamos, si hay megaminería o no hay megaminería. Digamos, la matriz productiva de nuestro país es la que es, digamos, a tibias cuentas se puede ir modificando alguna cuestión que tenía que ver con el sistema productivo, pero en el sistema en el cual se asienta nuestro país, que es el sistema, en principio somos un país agroexportador, por lo tanto, desde esa matriz tenemos que hablar, ¿no? Si somos un país agroexportador, con una pequeña o de alguna manera en algún momento bastante más fuerte que ahora industria, pero que los 90, que en principio la dictadura, luego la década de los 90 y la crisis del 2001 y esta pandemia, digamos, ha prácticamente destruido el sistema productivo en cuanto a valor agregado, ¿no? Entonces, lo que nos sostiene, lo que nos contiene y el ingreso de dólares a nuestro país es desde el agronegocio y la minería. Bueno, pero esto va a traer... Eso no está en discusión, digamos, no se está discutiendo si eso sí o eso no, o vamos hacia otra matriz productiva. Bueno, eso va a traer un nivel de conflictividad social creciente, porque lo estamos viendo. No nos olvidemos los sucesos que se están viendo en Chubut, en Río Negro, en Catamarca, el pueblo de Andalgalá, como está de alguna manera en un enfrentamiento abierto con las empresas megamineras, que hay que estar ahí para saber lo que se está viviendo, ¿no? Hay que estar en el interior profundo para saber lo que es vivir en un pueblo donde te fumigan. Si eso se va a profundizar, el escenario tampoco va a ser de paz social. Me parece que va a traer un nuevo tipo de conflictividad socioambiental que va escalando a nivel nacional. Lo estamos viendo acá en Punilla con el proyecto Autovía, que también es parte de ese esquema. ¿Hasta dónde van a llevar este modelo, ¿no es cierto?, de extractivismo? Me parece que también es uno de los puntos fuertes. Y si no, Marcos, el otro punto del debate, que es el no pago de la deuda, que hay quienes lo están planteando, nada más ni nada menos que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, lo ha dicho. En principio habría que dejar de pagar, no tenerle miedo al default. En principio tendríamos que acordar que no pagarle al fondo, cuáles serían las consecuencias de no pagarle al fondo, ¿no? Pues hasta ahora siempre le hemos pagado, y de una u otra manera siempre hemos pagado o deuda o hemos cancelado. Entonces habría que pensar, ¿qué pasa si no pagamos? Nosotros ya hemos tenido en algún momento algún default, del cual luego se fue saliendo a partir del 2003, pero, digamos, el no pago, aparte de una deuda fraudulenta, ¿no? Digamos, que aclaras de todo, está que ha sido una deuda fraudulenta, que se ha otorgado ese crédito multimillonario a un gobierno, no al Estado argentino, se lo dio a un gobierno para que gane las elecciones, ¿no? Violando los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, o en todo caso, si hay que pagar, primero con auditoría, a ver a dónde fue ese dinero. Habría que ver si no hubo retornos a personalidades del fondo para que se otorgara semejante cantidad de dinero. Pensemos que más de la mitad, o sea, el 55%, un poquito más en realidad, de el dinero que se le debe al fondo es nuestro. Más de la mitad del dinero que se le debe al resto, que es menos del 48%, es del resto de los países del mundo que le han pedido al fondo. Es decir, de cada 100 dólares que se le debe al fondo, nosotros le debemos un poquito más de 50 y pico en el mundo. Sí, es una deuda gigantesca, pero esto es claro, Marcos, esto fue una orden del gobierno de los Estados Unidos para condicionar el futuro económico de la Argentina. Lo dijeron ellos. Por supuesto, y aparte porque no se, de ninguna manera hay interés, no solamente en Estados Unidos, sino en algunos gobiernos europeos, de que la Argentina pase en algún momento a ser un país, digamos, industrializado, ¿no? Imagínate la cantidad de posibilidades, o por lo menos haber generado un piso de industrialización lo suficientemente fuerte a partir de ese crédito con el fondo. Hoy la historia sería otra, ¿no? Pero no, ese dinero se utilizó y se fugó. Así, Lisi entró y se fue. Fue una calecita, ¿no? Es que el objetivo era condicionar la Argentina, que ahora tiene que alinearse. No nos olvidemos que la semana pasada la Argentina fue a participar de un congreso organizado por los Estados Unidos sobre democracia, junto a Guaidó, junto a Taiwán, porque ahora el Fondo Monetario le está diciendo, tenés que pagar, pero además te tenés que alinear, que parece ser el objetivo más de fondo de ese préstamo otorgado. Exactamente. Sí, no solamente alinearse, sino el condicionamiento que vos mencionás no solamente es para alinear, sino para que la Argentina no... Digamos, porque al fugarse ese dinero, y el fondo debería haber controlado, porque tiene las herramientas para controlar, y de hecho para auditar y saber a dónde fue cada dólar prestado a la Argentina, no lo hizo. Por lo tanto, ha violado todos los estatutos e incluso sus responsabilidades para con sus acreedores, en este caso la Argentina. Bueno, esa deuda es impagable. Es impagable salvo que paguemos un costo muy alto. Por más que el gobierno y Alberto Fernández y el ministro de Economía y todas las segundas líneas para abajo digan que el acuerdo es un buen acuerdo o va a ser el mejor acuerdo posible, lo que se sabe es que es sí o sí va a haber digamos ajuste. De hecho ya hablaron, digamos, que no va a haber tarifazo, pero sí va a haber alrededor, se está calculando un 13%, entre un 13 y un 17% de aumento en las tarifas, ¿no? Lo cual ya es una barbaridad, como vos mencionabas antes, a los tarifazos que le dio el macrismo a toda la población en nuestro país, las tarifas siguieron aumentando, y ahora se pretende que haya un aumento de un 17% aproximadamente, en favor de las grandes empresas, ¿no? Que concentran, y aparte, digamos, todos sabemos quiénes son los dueños o los consorcios a quien pertenecen. Por lo tanto, la concentración económica sigue estando en las manos del 1% de la población, que son los dueños justamente de las multinacionales, de las grandes empresas de servicios y los supermercados. Así como es, digamos, se presenta como un logro que para las fiestas van a haber 5 cortes de carne en supermercados a 550 pesos, ¿no? Si el poder del Estado frente a las corporaciones, o sea, frente a los monopolios de los alimentos, solamente puede lograr que para las fiestas se den 20.000 kilos de carne en supermercado, estamos en el horno, porque terminamos la fiesta y esos 5 cortes de carne vuelven nuevamente a los precios usureros en los cuales están hoy. Vos vas a la carnicería, acá no se engorda, pero y particularmente en Punilla, pero en cualquier lugar acá vos vas a comprar un kilo de carne, está 1.000 pesos. Está entre 900 y 1.200 pesos el kilo de carne. Depende de la carnicería, el corte, el tipo de carne, pero oscila en eso. Bueno, si el poder del Estado es poner que ni siquiera es un paño de agua fría, ni siquiera llegue a ser un apósito, ¿no? Decir, bueno, para las fiestas vamos a dar 5 cortes de carne para asado, digamos, para la parrilla, a 550 pesos. Me parece una burla y hasta una vergüenza presentarlo como un logro, ¿no? Y de hecho el acuerdo de precios en mitad de enero hay que volver a acordar, a ver si, aparte es voluntario, digamos, el Estado no está obligando y no está utilizando los mecanismos que podría utilizar para imponer una, no un acuerdo, sino un límite a los precios usureros de 2 o 3 empresas, y que en algunas son multinacionales, que manejan, digamos, los alimentos en la Argentina, ¿no? Pero bueno, el panorama es bastante complicado. Y vuelvo, quisiera decir esto, ¿no? Que había, parafraseando, ¿no?, a Alicia Castro cuando menciona esto de que, bueno, si piensan que un acuerdo con el fondo no va a ser con ajuste, bueno, les cuento, algo así dijo, bueno, que los reyes son los padres, ¿no? Hay que contarle a esa gente que los reyes son los padres. Me parece que está como más que claro cómo lo ha presentado y cómo lo ha dicho Alicia Castro. No, el antecedente que tiene la Argentina fue que cuando Néstor Kirchner canceló con el fondo, fue en un momento donde no hubo ajuste, el país crecían los salarios y se le pagó al fondo. Eso es lo que tiene el gobierno para mostrar como antecedente de un pago al Fondo Monetario. Claro, pero el contexto era absolutamente distinto, como lo está mencionando vos. Por supuesto. Había récord de digamos, del precio de la soja en el mundo. Nosotros estábamos exportando a costa de esto que vos mencionabas hace un rato también, ¿no? Digamos, utilizando el agronegocio como sostén de la economía. Ahora, Marcos, dejando a un lado la política del gobierno o al propio gobierno con su tibieza, con sus contradicciones, yendo a las bases sociales de la Argentina, si el pueblo activa, si el pueblo sale a las calles, el gobierno se va a ver condicionado a actuar, a no ajustar. ¿Qué pasa con las bases sociales en la Argentina, con el pueblo movilizado? Porque de alguna manera esa tibieza que vemos en el gobierno también de repente está reflejando algo que está ocurriendo abajo. ¿Qué pasa con las bases sociales para condicionar al gobierno que venga a respetar el derecho del pueblo? Mire, Lenin decía que la revolución, la revolución ya sería algo como demasiado grande, pero lo que sería una presión popular o todos los procesos que llevan a un cambio importante, que puede ser revolucionario o no, pero Lenin se refería a la revolución específicamente, es la revolución no se hace, se organiza. Y en este caso hay una idea de que el pueblo por sí solo va a salir espontáneamente a la calle y va a presionar y va a resolver las cosas como, de manera espontánea, sin ningún tipo de organización, eso no sucede, o puede suceder en determinados casos que no es en el que estamos. 2001, estamos a días de cumplir 20 años de las trágicas y convulsionadas jornadas del 19 y 20 de diciembre, donde el pueblo salió a la calle y dijo basta. Si uno piensa que el pueblo salió solamente espontáneamente a la calle, está en un error. Por supuesto que un porcentaje importantísimo de gente salió de manera espontánea, salió de sus laburos y se fue a la calle. Ahora, la resistencia, las luchas en la calle, en Plaza de Mayo, a cargo de las madres que fueron reprimidas, abuelas que fueron reprimidas, y de un montón de organizaciones que dieron pelea, fue desde ahí se pudo sostener 19 y 20 de diciembre. No fue solamente una espontaneidad de la ciudadanía, eso no ha sucedido, digamos, o por lo menos es mi manera de verlo, mi análisis. En todo caso, la espontaneidad se suma cuando ya hay algo armado, ¿no? Cuando ya hay algo sostenido, cuando hay una estructura, en este caso de una revuelta popular. No nos olvidemos que habían saqueos, había toda una cuestión que en muchos casos eran genuinos y en otros casos habían sido absolutamente dirigidos y pergeniados en el conurbano bonaerense, atribuidos por supuesto a Eduardo Duhalde, ¿no? Movilizando todo el conurbano para generar una situación que después derivó también y contribuyó a derivar en un conflicto social de magnitudes. Entonces, bueno, uno no tiene que ser inocente en pensar que la gente va a salir a la calle a presionar para que no haya un acuerdo con el FMI. Digamos, hay mucha gente que también es militante y sus organizaciones les están diciendo que el acuerdo es bueno y sostienen que el acuerdo es bueno, digamos, ¿no? Entonces, dentro del Frente de Todos son muy poquitos quienes dicen no al acuerdo con el FMI. Entre ellos, un espacio que se generó hace bastante poco, que es donde se encuentra Alicia Castro, Amado Vudú y Mariotto, que se plantan y dicen, bueno, no al acuerdo con el fondo, pero no hay mucho más. Después sí hay gente suelta, o gente que está dentro de las organizaciones, pero que personalmente dice que el acuerdo sería inviable para la Argentina, pero eso no se traduce en la estructura y mucho menos en las manifestaciones públicas de los espacios políticos o de las organizaciones sociales que están dentro del Frente de Todos, ¿no? En línea general hay como un cierto acuerdo en que hay que hacer sí o sí un acuerdo con el fondo. Bueno, que lo diga Amado Vudú, fue vicepresidente de la Nación y ministro de Economía, no es tampoco... Exactamente, sí. Sí. De hecho, las tres personas que te mencioné han sido funcionarias de gobierno, digamos, Alicia Castro como embajadora en Venezuela y en Inglaterra, fue designada y no asumió el cargo de embajadora en Rusia. Y Mariotto ha sido una pieza clave en la ley de medios y en, digamos, en esa avanzada importantísima que hubo con la ley de medios y el AFCA, ¿no? También que el macrismo a poco de asumir lo derogó con un decreto, ¿no? Bueno, no se ha vuelto a esas cuestiones donde vos decís se está enfrentando de alguna manera o en varios frentes a los poderes concentrados de nuestro país, sino al contrario. No solamente no se está enfrentando a los poderes, sino se les está concediendo un espacio y un poder de concentración enorme. Así es, estimado Marcos, veremos cómo se resuelve esto. El gobierno anunció que ya estaría encaminado el acuerdo para firmarse próximamente. Sí, habría que ver qué es lo que se va a presentar, cuál es el acuerdo, y en función de eso se supone que habría mayoría como para poder aprobar en el Congreso. No todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, qué sé yo. Habrá que ver una vez que lo presenten qué es lo que se dice. Estimado Marcos. Máximo, sí, te escuchamos. No, digo que en palabras de Máximo, en el último acto que hubo, hizo unas declaraciones como bastante ambivalentes en cuanto si apoyaba o no. Dijo, bueno, habrá que ver qué es lo que se presenta, lo cual manifiesta distintas posturas dentro de Gobierno Nacional, pero ninguna postura contra, ¿no? Así claramente, o por lo menos de manera pública, que se manifieste en contra de un acuerdo con el FMI. Estimado, te mandamos un gran abrazo, como siempre un placer, y nos encontramos en el año 2022. Un fuerte abrazo y saludo a la audiencia. Así pasaba Marco Sierras en el cierre de su columna en este año 2021. Marco Sierra, fotoperiodista, docente, investigador, desde Buenos Aires, lo escuchábamos a Marco Sierras.